Señor, te damos gracias por esta mañana. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Gracias porque tú eres grande. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias porque tú eres verdadero. Gracias, Señor, porque tú no cambias, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque en esta mañana nos acercamos confiadamente ante tu trono, Señor, por el sacrificio de Cristo en nuestro lugar. Gracias porque comenzamos sabiendo, Señor, que tú eres bueno, Dios. Lo que tú eres, Señor, es lo que permite, Señor, que nosotras estemos aquí. Tu fidelidad, tu bondad, Señor, tu misericordia. Mira a cada joven aquí, Señor. Mira a cada mujer aquí. Mírame a mí, Señor, todas sin excepción. Estamos en necesidad urgente de tu gracia, Señor. Y por eso te pedimos que estés con nosotras, que tu Espíritu Santo nos revele a Cristo, nos enseñe nuestra propia necesidad, que nos dé una visión agrandada de quién tú eres, una visión correcta de quiénes somos. Una visión correcta de nuestro pecado, Señor, y una visión correcta de tu obra a nuestro favor. Ayúdanos, Señor, asístenos. Yo de manera especial te pido que me ayudes, que lo que yo no soy, Señor, tú hagas a través de mí, lo que no tengo, que tú me des. Lo que no sé, Señor, tú me enseñes. Y que juntas, Señor, podamos salir de este lugar convencidas, Señor, de cuán grande tú eres, cuán grande es nuestro pecado y cuán gran Salvador tenemos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues yo me llamo Betsy. Estoy muy contenta de estar aquí y agradecida por la invitación. ¿Cuántas caras hermosas hay aquí? Y en esta ocasión, bueno, me imagino que han visto por ahí a Josué y a Samuel. Ya vieron a Moisés ayer y antes de ayer algunas, y para mí es un gozo estar aquí. Antes de comenzar, yo quiero que ustedes puedan buscar, o quizás ahí mismo donde están sentadas, para no alborotar mucho nuestra sesión. La persona que le queda al lado pueden ser dos o tres. O mejor vamos a hacerlo así, de una en una, de dos en dos. Ustedes le van a decir a la persona que está a su lado dos cosas que son verdades de ustedes, pero ustedes una de ellas le van a decir una mentira, ¿ok? La idea es que esa persona pueda identificar cuál es la mentira. Tienen que hacer una mentira que sea lo suficientemente convincente para que esa persona ni se imagine que es una mentira. Entonces, por ejemplo, yo les voy a decir tres cosas de mí. Número uno, me gusta escribir. Número dos, me gusta el chocolate. Y número tres, me gusta levantarme temprano. ¿Cuál ustedes creen que sea la mentira? Ay, qué mala soy en este juego. Bueno, esa es la idea. Que ustedes le digan a la persona que está a su lado dos cosas verdaderas, pero una mentira, y no pueden dejar la mentira para el final, como lo hice yo. Tienen que hacerlo de una manera que la persona que está al lado de ustedes no lo pueda identificar. Ok, les voy a dar 3 minutos. Ok, una persona dice sus dos verdades y mentira, y la otra luego, y luego tratan de identificar. Ok, desde ahora, ya. Hay algunas que terminaron ya. Bueno, creo que sí. Entonces, ¿fue fácil o fue difícil reconocer la mentira? ¿Fueron buenas o fueron malas como yo, que no lo hicimos bien? Vamos a ver, ¿alguien se sorprendió con algo que su compañera dijo? ¿Alguien dijo, wow, me engañaste, nunca me lo imaginé? ¿Ella? ¿Qué dijo? No es así, wow. Imagínate. Y por aquí alguien más dijo, allá. ¿Cómo? No escuché, ¿cómo fue? Okay. ¿Alguna otra? Nadie. Bueno, las chicas que participaron, ustedes dos y tú, tienen un libro, un regalito. Bueno, nosotras vamos a hablar acerca de la verdad de nuestra feminidad. Y la realidad es que cuando nosotras hablamos de feminidad, nos preguntamos, ¿qué es lo que significa ser mujer? ¿Qué es lo que me hace diferente? ¿Qué es lo que me hace distintiva como mujer? ¿Qué es lo que me diferencia del hombre? Y a veces, obviamente, si nosotras nos paramos en un espejo, nos vamos a dar cuenta que hay diferencias muy obvias, ¿verdad? En nuestro cuerpo. Pero hay mucho más que la palabra de Dios nos dice acerca de nuestra feminidad. Y la realidad es que nosotras vivimos en un mundo que está completamente plagado de mentiras. Y a veces lo que significa ser mujer para mí está determinado por lo que he vivido en mi hogar y en lo que yo puedo ver en mis padres o quizás experiencias muy dolorosas que he tenido en la vida. Y eso ha dado forma a mi idea de lo que significa ser mujer. A veces tomamos la definición de ser mujer de artistas como J-Lo o cualquier otro artista, que hace un tiempo vi un video que ella hizo en el que ella le decía a los hombres, yo no soy tu mamá, yo no estoy para hacerte las cosas. Y vemos cómo el mundo nos va pintando un cuadro de lo que es ser mujer. Y seríamos mentirosas todas si no confesáramos que de alguna manera nuestro concepto de lo que es ser mujer, nosotras tenemos que reconocer que nuestro concepto de ser mujer se ha visto dañado de alguna manera, influenciado de alguna manera, por lo que nosotras vemos en la televisión, por lo que escuchamos en la radio, o por los libros que leemos, o por las revistas que leemos. Yo recuerdo que en mi adolescencia la revista era la revista Tú. Y eso era como una locura. Mi mamá tenía que comprarme esa revista y ahí estaba toda mi identidad. Yo estaba feliz con esos chicos que ponían y con esos retos y ponían unas anécdotas de cosas embarazosas. Me encantaba. Y de alguna manera yo crecí definiéndome con la imagen de feminidad que en mi caso la revista Tú me enseñaba. Pero nunca, aunque yo crecí en la iglesia, aunque yo fui cristiana desde muy pequeñita, desde muy jovencita, a los 12 años, el Señor me encontró, yo nunca había Nunca me había acercado a conocer cuál fue el propósito con el cual Dios me diseñó. ¿Qué cosas son las que realmente me hacen especial como mujer? ¿Qué es lo que me hace distintivamente femenina? Y realmente, si nosotras queremos conocer eso, nosotras no podemos seguir acudiendo a los mismos lugares para darnos cuenta qué es ser mujer. Nosotras tenemos que acercarnos a la verdad de la palabra de Dios, porque solamente la palabra de Dios es que me va a dar la respuesta, como decía Moisés, solamente la palabra de Dios es la palabra de verdad, es la única realidad que existe, y nosotras tenemos que correr a ella, como Elizabeth Elliot, una heroína de la fe. Ella dijo, para aprender lo que significa ser mujer, debemos comenzar por aquel que la hizo. Entonces, si nosotras queremos comenzar a entender y a conocer quiénes en realidad somos, nosotras tenemos que conocer quién es Dios, conocer su carácter y conocer su plan para nosotras. No solamente para nosotras, sino también para los hombres. ¿Por qué? Porque nuestra feminidad es mucho más grande que nosotras. En un mundo de mujeres empoderadas, en un mundo como aprendí en estos días de mujeres luchonas, así que se dice. Miren, si yo digo una palabra incorrecta, recuérdense que yo soy dominicana. Extiéndanme gracia. Pero realmente nuestra feminidad es mucho más grande que nosotras. Y no podemos seguirla definiendo por nuestras experiencias pasadas, nuestras experiencias dolorosas. Nosotros tenemos que definirla por la verdad que no cambia, que es la verdad de Dios, la Escritura. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Génesis 1. ¿Ok? Entonces, yo lo que las quiero invitar es a que podamos dar un paseo en helicóptero juntas y que podamos ver un panorama más grande del que estamos acostumbradas a ver. Y probablemente ustedes digan, ay Betsy, pero ya yo lo he leído 1000 veces, ya yo me lo sé de memoria, me lo aprendí para la bucla. Pero nosotras vamos a hacer un esfuerzo por entrarnos en esta historia y por dejarnos maravillar con ella. Sería más fácil para mí decir, ser mujer significa esto, ser mujer significa lo otro, ser mujer significa esto. Pero yo lo que quiero es que ustedes y yo podamos venir a la palabra de Dios y que Dios despierte nuestro asombro por quien Él es. Porque en la medida en que nosotras podamos dejarnos asombrar por quien Dios es, entonces vamos a comenzar a apreciar la manera, la forma en la que Él nos ha hecho. Si nosotras no nos dejamos asombrar por un Dios grande, poderoso, hermoso, digno de toda nuestra adoración, nosotras nunca vamos a poder aceptar nuestro diseño como algo hermoso. Entonces, yo quisiera que ustedes presionaran el botón de atención y que ustedes, es como si ustedes estuvieran en la punta de sus sillas escuchando qué es lo que Dios tiene que decirnos. Recuérdense que este libro fue escrito por Moisés. Es parte de los primeros 5 libros de la Biblia. Imagínense que esta palabra se está leyendo por primera vez en Israel. Y ustedes son parte de esa gente. Imagínense que están descubriendo por primera vez cómo fue el principio de todas las cosas. Y cómo Dios creó todo lo que hay. Y cómo Dios creó al hombre y a la mujer. Imagínense que ustedes jamás en su vida han leído estos 3 capítulos que vamos a leer. Así que vamos a escuchar estas palabras. Y yo oro que estas palabras nos ayuden a apreciar la grandeza de Dios y que salgamos de aquí, más que con 3 puntos de cómo ser mejores chicas, que salgamos de aquí asombradas con el gran Dios que tenemos y que salgamos de aquí con hambre y con sed de conocer más. Porque es imposible, de hecho, que yo pueda enseñarle todo lo que significa ser mujer en 1/2 hora, 50 minutos. Pero sí es posible que Dios cautive nuestros corazones con pasión por Él y que entonces, como resultado de eso, entonces, nosotras continuemos con esa búsqueda cuando salgamos de aquí. Entonces, en Génesis 1:1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y sería bueno como que nos detuviéramos ahí. Yo sé que faltan todavía 3 capítulos. Pero si nos detuviéramos ahí y analizáramos y dejáramos como que esa palabra se asentara en nuestros corazones. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Esta primera declaración, esta primera oración de la Biblia, resume casi todo lo que nosotras vamos a leer en el resto de las Escrituras. Esta historia comienza con Dios, no comienza con nosotras en el centro. Esta es la historia de Dios. Y vemos a un Dios que es soberano para comenzar su historia y es omnipotente para crear todo lo que hay. Ese es el Dios al que nosotras servimos. El Dios que comenzó todas las cosas. Él tomando la iniciativa, Él deseando revelarse, ese es nuestro Dios. Y es como que eso pudo haber sido todo lo que nosotros necesitamos. En el principio, cuando no existía nada, cuando tú no existías, cuando yo no existía, Dios creó los cielos y la tierra. Y Él pudo haberlo dejado ahí. Y eso hubiese sido suficiente para nosotras darle toda la adoración que Él merece. Y atribuirle a Él toda la gloria, toda la grandeza. Pero Dios no lo deja ahí. Sino que Dios en los versículos siguientes, Él abre una ventana para que nosotros podamos ver cómo Él hizo todas esas cosas. Y a mí me encanta ver cómo Génesis, hay un patrón. Y es que Dios da una declaración contundente, y luego detalla las cosas. Lo vamos a seguir viendo. Pero aquí Él dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y así como Él tomó la iniciativa para crear todo lo que hay, así mismo un día Él tuvo la iniciativa de encontrarse contigo. Así que toma eso en mente. Veamos esta ventanita que ahora Dios abre para que nosotras podamos ver cómo fue que Él hizo todo eso. No nos deja así, Él continúa y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Fíjense que Dios entra en escena soberanamente, Él toma la iniciativa, pero lo que hay ahí es desorden y vacío, justo exactamente lo mismo que hay en el corazón sin Dios. En el corazón donde Dios no ha entrado, en el corazón que Dios no ha salvado. Y puede ser que en este momento, a pesar de que tú seas una chica cristiana, como lo era yo, y estés en la iglesia todo el tiempo, o vayas a una universidad cristiana, puede ser que lo único que tú sientes dentro de ti es ese desorden y ese vacío. ¿Qué gran esperanza tenemos nosotras? Que Dios toma la iniciativa de crear, toma la iniciativa de arrancar un plan de redención desde el principio, aun cuando la tierra estaba desordenada y vacía. Y dice, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Yo trato como de hacerme una idea en mi mente de qué significa eso. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana de un día. En ese momento Dios pronuncia una declaración. Él dice, sea la luz y fue la luz. Como Moisés hablaba y como el pastor Iván hablaba, solamente basta que Dios dé una declaración. Su palabra es poderosa, su palabra es verdad. Y vio Dios que la luz era buena. Dios el creador de todas las cosas, Él vio que eso era bueno. Pero nosotras vemos el sol y todo lo que, el bien que le hace a la humanidad, y podemos estar de acuerdo con Dios. Eso es bueno. Hay cosas que Dios ha dicho que son buenas y nosotras no las consideramos buenas, pero vamos a seguir leyendo. En el versículo 6, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Eso parece un trabalengua. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos y fue la tarde y la mañana del segundo día. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra y a la reunión de las aguas mares. Y vio Dios que era bueno. Y tú me puedes preguntar, Betsy, ¿pero por qué en un taller de feminidad bíblica tú me estás hablando que Dios separó las aguas de las aguas y que puso? Lo que quiero que podamos ver aquí es que Dios nos está revelando un orden. No solamente Dios dice que algo sea y es hecho, sino que también Dios está mostrando que al crear, Él está estableciendo un orden en su creación. Y por eso ese principio es muy importante que lo anidemos en nuestro corazón. Dios no solamente trae la luz a nuestras vidas, sino también que trae un orden. Y luego que Él trae ese orden, el orden de Dios, Él dice, eso es bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto. ¿Y qué dice después? Si alguien me está siguiendo, en el versículo 11, después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género. Entonces Dios, todo lo que Él dice tiene el poder para materializarse. Él establece un orden, pero al mismo tiempo, Él está dándonos la idea de un patrón, de cosas que son según su género. Dice que su semilla esté en él sobre la tierra. Y dice, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla, y luego dice que según su naturaleza, y el árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Entonces, Dios es poderoso para crear todo lo que hay. Él establece un orden, pero también Él crea las cosas según su género. Porque no sé si alguna vez a ustedes le ha pasado, pero yo nunca he visto una semilla de limón que dé un árbol de guayaba. O sea, esa semilla da el fruto, uno la siembra y uno puede plantar un árbol que da el fruto de esa misma semilla. Yo recuerdo cuando era niña, yo tengo una hermanita muy cercana a mi corazón, ella era muy ingenua y una vez yo le dije, vamos a plantar estas semillitas para ver qué árbol va a florecer. Y yo le engañé y yo puse goma de mascar en las hojitas. Y yo le dije, mira, este es el árbol de goma de mascar. Y ella me lo creyó. Nosotras nos reímos, pero eso es lo que el mundo nos está diciendo. Y nosotros lo creemos. Y vamos a ver cómo esto se va desarrollando. Y fue la tarde, estamos en el versículo 13. Si ustedes pueden, miren, se pueden desconcentrar después, pero concéntrense aquí. En el versículo 13, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, La lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, para señorear en el día y en la noche, para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era. Vemos que Dios aquí hace dos tipos de lumbreras. Y Dios no dice, esta es mi favorita, esta es la que menos me gusta y por eso la voy a hacer así, medio opacada. No, es simplemente Dios está estableciendo un orden. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Versículo 20, dijo Dios, produzca las aguas, seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Y toda ave alada según su especie. Siempre me ha llamado la atención que dice que produzcan las aguas esos seres. No, tengo tantas preguntas para hacerle al Señor en la eternidad. Y vio Dios que era bueno. Y Dios los bendijo, diciendo, fructificad y multiplicaos, y llenad las aguas en los mares, y multiplíquense las aves en la tierra. Y fue la mañana y la tarde, el día quinto. Escuchen, versículo 24. Luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes, y animales de la tierra según su especie. Y fue así. E hizo Dios los animales de la tierra según su género y ganado según su género. ¡Wow! Y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Ustedes saben que yo no creo que Moisés tenía una computadora donde le podía poner negrita a las palabras importantes. Pero cuando algo se repite en la Biblia, son como las negritas de Dios. Quiere decir, préstale atención, es como que lo ponga subrayado en itálica y negritas. ¿Por qué? Porque así nosotras vemos qué es lo que, cuál es la idea que Dios quiere desarrollar. Aquí la palabra género se pronuncia muchas veces. Y es que nosotras, no sé, la persona que ha presenciado un nacimiento, por ejemplo, un pollito, así le dicen, pollito, a las gallinas pequeñitas. Sí, un pollito saliendo de un huevo. Yo no creo que jamás en tu vida tú has estado nerviosa para ver qué va a salir de ese huevo como si fuera uno de esos huevos Kinder. ¿Tú estás segura que es un pollito que va a salir? O sea, tú no estás diciendo, ¡ay, será un hipopótamo! No, no, no. Tú estás clara que es un pollito que va a salir. Todo lo demás, invento del hombre y estrategia para que nuestros hijos quieran huevitos y huevitos y huevitos. Pero esos son los únicos huevitos que traen sorpresa. Pero Dios no. Porque todo lo que Dios hizo es según su género. Cuando yo fui al hospital para dar a luz a mis hijos, yo no estaba nerviosa porque pensaba que me iban a dar un águila o un rinoceronte. O sea, yo no estaba nerviosa. Yo sabía o era varón o hembra, ya me habían dicho que era varón. Pero fíjense que Dios aquí habla de esa tensión. Los animales que Dios creó se iban a multiplicar según su género y se iban a reproducir según su género. Y desde el tiempo de la creación hasta el día de hoy, eso no ha cambiado. Sin embargo, venimos al versículo 26, dice, entonces dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y ahí nosotros necesitamos detenernos, porque ahí hay un cambio. Dios, todo lo creado, estaba dando órdenes, y esto se ha creado. Las aguas produzcan animales para las aguas produzcan las aves, la tierra produzcan los animales que se arrastran sobre la tierra. Pero en este momento Dios hace algo completamente diferente. Él dice, hagamos. Y eso nos habla de, en esencia, ¿quién es Dios? Dios es un Dios trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y por eso Él habla en plural, porque si esto fuera una película, tú dices, wow, ¿con quién Él está hablando? ¿Quién está ahí con Él? Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Entonces, ahora cuando Dios viene a crear al hombre, Dios hace algo completamente distintivo y completamente diferente. Él comienza diciendo, primero, como en el inicio, Él tiene la iniciativa de crearlo, pero entonces Él lo crea a su imagen, a su semejanza. Y dice en la segunda parte del versículo 26, y señoré sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Dios, en el momento que crea al hombre, a su imagen y a su semejanza, entonces, de una vez, le da un lugar que está por encima de todo lo antes creado. Y dice, porque en ese momento tú puedes decir, ok, al hombre, muy bien, hombre, que te vaya bien, yo soy mujer, y entonces, dice el versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen. Y como si fuera poco, lo repite otra vez, a imagen de Dios lo creó. Y luego da una descripción que nos ayuda a entender, varón y hembra los creó. Varón y hembra los creó. Otra vez nos encontramos con un pequeño resumen de Dios que Él va a desarrollar. ¿Se recuerdan? Génesis 1:1 es como, creó Dios los cielos y la tierra. Y luego vamos a ver cómo eso creó, cómo fue que eso fue creado. Y ahora volvemos otra vez. Dios dice, creó Dios a su imagen, al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Entonces ahora Él comienza a detallar y a explicar cómo lo hizo. Pero nosotros tenemos que pararnos ahí y darnos cuenta que ahí habla de que Él creó al hombre. Y cuando dice el hombre, Él quiere decir el ser humano. Pero cuando Dios dice creó al hombre, Él no está dejando como un mensaje implícito de que los hombres son sus favoritos y por eso entonces ustedes están ahí incluidas. No. A mí me encanta como un versículo que lo refleja en Génesis 5:2, que dice, varón y hembra los creó y los bendijo y los llamó Adán en el día que fueron creados. Obviamente estamos dando como un salto muy grande a Génesis 2, porque ya esto está tomando en cuenta el pecado. Pero aquí vemos que ellos compartían una misma identidad, un mismo valor. El hombre y la mujer, ambos fueron creados a la imagen de Dios. A su imagen Dios lo creó. Me encanta esa profunda igualdad que hay entre el hombre y la mujer en términos de dignidad, en términos de valor. No es que el hombre tenga más imagen de Dios que lo que la mujer puede tener. Es que fue creado a imagen de Dios, tanto el varón como la hembra. ¿Y no les parece increíble que Dios les haya llamado a ambos hombre, Adán? Eso me recuerda que ese primer Adán, en él estamos todas, nosotras, representadas. Y eso nos habla un poco del orden que Dios viene desarrollando en toda esta narrativa. Y me habla también del postrer Adán, que en él estamos también nosotras representadas. Y si Dios dejara todo ahí y dijera, bueno, creó Dios, creó al hombre a su imagen y semejanza, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. A ver, quizás podemos tener una visión un poco incompleta de qué eso significa. Y aunque nuestros cuerpos tienen suficientes diferencias para nosotras saber qué quiere decir el hecho de que seamos hechos iguales. La Biblia hace una distinción, varón y hembra les creó. Somos iguales en dignidad, somos iguales en valor. Pero hay diferencias que vamos a ver a partir de ahora, que tienen que ser celebradas y diferencias que tienen que ser aceptadas con gozo, así como la verdad de que somos hechas a la imagen de Dios. Dice el versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que hay, y todo árbol en que hay fruto, y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, y toda planta verde, les será para comer. Y fue así. Dios crea al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Dios les provee lo que ellos necesitan. ¿Y saben lo que Él dice? Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, era bueno en gran manera. Vemos ese concepto repetirse una y otra vez. Dios crea todo lo que hay, entonces Él dice que eso es bueno. En el capítulo 2, versículo 1, dice, fueron acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho la creación. Vemos hasta este punto conceptos muy claros. Y para no pasar por alto estos últimos versículos, realmente Dios no necesitaba descansar. Dios no puede estar cansado. Él estaba simplemente mostrando un patrón para el futuro, para que el pueblo de Israel entendiera. Por eso es que de estos capítulos cuelga muchas de las verdades más fundamentales. Y por eso es que nosotros tenemos que atender y ver y entender, inclinar nuestro oído, como dice la palabra de Dios. Así que hasta ahora hemos visto que esta narrativa fue escrita para Israel. Vemos un diseñador, vemos un propósito, vemos un orden, vemos función para cada cosa. Vemos que Dios ha creado al hombre y a la mujer de una manera personal, de una manera diferente a la que ha creado los animales. Vemos que las ha creado en igualdad, en valor y en dignidad. Les da a ambos una misión, les da a ambos una provisión suficiente, y finalmente vemos que Él está satisfecho con su creación. En el versículo 4 del capítulo 2 dice, estos son los orígenes de los cielos y la tierra cuando fueron creados el día que Jehová Dios hizo la tierra, y toda planta del campo antes que fuese la tierra, y toda hierba del campo antes de que naciese. Vemos a Dios ahí involucrado de manera intencional, tomando la delantera en su historia. Dice, porque y toda hierba del campo antes que naciese, porque Jehová aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. Entonces Jehová Dios formó al hombre. Ya vimos cómo Dios nos dio como un panorama general, como Génesis 1:1, y luego Él lo desarrolló, asimismo lo hizo con relación a la creación del hombre a la mujer, pero ahora vemos un poco más el detalle. Dice, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Cuando aquí se está hablando del hombre, no está hablando que Eva fue creada en ese mismo momento. Recuérdense que lo que leímos anteriormente fue como un resumen de esto que estamos leyendo. Estamos hablando de el primer hombre. Y Jehová plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Dios creó un lugar y puso allí al hombre. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. El nombre de uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Avila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Hay aquí también Bedelio y Ónice. El nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Idekel. Este es el que va al oriente de Asiria y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo trabajara y lo guardase. Ahí Dios entonces está dándole trabajo a Adán antes de que tuviera su esposa. Ahí nos habla un poquito de cómo, cuáles son las características que nosotras queremos ver en un hombre antes de contraer matrimonio. Vemos a Adán ya estaba trabajando. A veces pensamos que el trabajo fue la maldición que Dios le dio a Adán, y no es así. El trabajo para él era placentero, era algo hermoso. Dice para que lo labrara, para que trabajara, porque una parte indispensable de lo que significa ser un hombre es su orientación al trabajo, pero también para que guardase ese huerto, porque parte indispensable de lo que es ser un hombre es ser protector. Versículo 16, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. Eva aún no estaba creada, o la varona, o la mujer. Dios estaba dándole la indicación, el mandamiento al hombre. Y eso quiere decir que parte indispensable de lo que significa ser un hombre es ser líder espiritual y guía de su familia. Y en el versículo 18 vemos algo que cambia ese patrón que hemos venido viendo durante toda esta narrativa. Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Es la primera vez que Dios dice que algo no es bueno. No es bueno que el hombre esté solo. Él mismo, cuando comenzó a crear al hombre, dijo, hagamos al hombre. Él mismo, en sí mismo, Dios. Es tres en uno. Entonces, para el hombre tampoco era bueno que él estuviera solo. Así que, cuando Dios nos crea como mujeres, y aquí es la parte como que la feminista que hay en nosotros recibe como un, como nos electrocutamos, y, ay no, ¿por qué me está diciendo esto? Pero algo que yo aprendí es que cuando se nos dice la verdad de Dios y como que se queremos como que algunos órganos se nos salgan, eso quiere decir cuán lejos hemos nosotros caído a causa del pecado de nuestro diseño original. Quiere decir que cuando Dios dice, le haré una ayuda idónea para él, desde el inicio de la creación de la mujer, ella estaba siendo apuntada para ser ayuda. Ella fue creada desde su inicio para la relación. Cuando dice ayuda idónea, él no está diciendo yo voy a ser un ser humano de segunda categoría, yo le voy a hacer al ser humano una sirvienta, yo le voy a hacer al ser humano ahora una mujer que está por debajo, no le voy a hacer a Adán una mujer que está por debajo de él. Fíjense qué hermoso es el Señor, que cuando dice ayuda idónea, esa misma palabra, Él en otros lugares de la Escritura la utiliza para llamarse Él como la ayuda de su pueblo. De manera que Dios no está hablándole a Adán, te voy a hacer una secretaria que tú puedes gobernar. No, y me refiero a gobernar de manera no piadosa. No, le está diciendo, yo voy a hacerte una ayuda idónea. Así como dice la palabra de Dios, que Dios es socorro y ayuda para su pueblo, que el Espíritu Santo es nuestro ayudador. Y les quiero preguntar, ¿ustedes creen que el Espíritu Santo es menos Dios que Jesús o el Padre? No, el Espíritu Santo es Dios. Por el hecho de que Él tenga una función diferente, no quiere decir que es de menor valor o de menor importancia. En el versículo 19, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. O sea, aquí vemos más trabajo que Dios le da al hombre. Y creo que Dios también le permitió ver el orden que había en la creación. O sea, vemos gallina, gallo, gato, gata, perra, perro. Y era como una manera de él presentarle a Adán el orden que había creado. Dice en el versículo 20, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Y me llama la atención que justo antes de lo que va a suceder ahora, Dios le dice a Adán que le ponga nombre a las criaturas. Vamos a ver qué pasa ahora. Dice, lo voy a leer de nuevo. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras este dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. 22. Y de la costilla que Jehová tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Aquí me está hablando, hay muchas cosas que podemos sacar de aquí. Primero, dice la palabra de Dios que nosotras como mujeres hemos sido creadas de la sustancia del hombre. Honestamente, si yo hubiese escrito eso, yo le digo, ay Dios, hazme de una sustancia diferente. Yo quiero mi propia sustancia. Yo quiero que me hagas de un material diferente, porque yo quiero ser yo y yo solamente. Pero eso no es lo que vemos aquí. Dice la Biblia que nosotras hemos sido creadas del hombre. Y no solamente eso, sino que Dios la trae al hombre. No fue como que le dijo, mira mujer, este es tu huerto, ¿ok? Tú haces con tu huerto lo que tú quieras. Ah, mira, ese es el de Adán. Cuando quiera, conócelo, se pueden casar y poner sus bienes juntos. No, no, no. Eso no fue lo que dijo. Él la trajo al hombre. No le dio nada independiente, aparte, la trajo al hombre. Y ustedes saben lo que pasó cuando la trajo al hombre. Ay, ay, ay, ay, ay, esto es terrible. Oigan esto. Dice, entonces, dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. O sea, al colmo es que se la traen al hombre y él le pone nombre a ella. ¿Qué quiere decir eso? Gracias a Dios que yo no fui la varona, porque yo le hubiese dicho, ¿quién le ha dicho a usted que yo me quiero llamar así? Yo quiero ponerme mi propio nombre, yo, inventármelo mi propio nombre, y yo quiero ser mi propia autoridad, pero no vemos en la Escritura que la mujer hizo eso. Todo lo contrario, no, ella no, ella está tranquila, ella lo acepta, porque la Biblia no dice, y se zapateó la mujer y le dijo, usted está loco, y se fue por ahí. No dice eso. Entonces, wow, ¿por qué yo he sido creada para relacionarme? ¿Por qué él no? ¿Por qué él estaba feliz trabajando, poniéndole nombre? Y ahora yo he sido creada para la relación y para ser de ayuda al hombre. Todo lo que hay en ti que hace que esta verdad suene como algo desagradable, todo eso que hay en ti lo has aprendido de la cultura, probablemente de la cultura machista, que hace que la mujer se someta de una manera incorrecta al hombre, o lo has aprendido de la cultura feminista, que dice que la mujer, yo no quiero que esta sea mi autoridad, yo creo, quiero ser mi propia autoridad. Pero cuando nosotras venimos a la palabra y nosotras nos ponemos por debajo de la palabra, nos damos cuenta que este diseño nunca ha dejado de ser bueno, que este diseño nunca ha dejado de ser hermoso. Entonces, déjenme ver el tiempo, por favor, porque yo estoy muy feliz aquí. Ya me doy cuenta que me quedan nada. Entonces, fíjense cómo vemos la primera destello de la sumisión. Esta mujer no se zapateó, le dio una mirada al hombre y se fue por ahí. Le dijo, no, yo me voy a buscar mi propio huerto porque yo no quiero que tú ahora me gobiernes. Vemos ahí que nosotras hemos sido creadas para la relación. Señores, y es tan fácil de como de verlo en el día a día. Por ejemplo, a nosotras las mujeres nos encanta tener amigas, las películas románticas. Estamos todo el tiempo como tratando como de conciliar las relaciones. El hombre está muy desconectado emocionalmente, en su mayoría. Hay hombres que son muy tiernos y eso no puedo negar, pero en la normalidad el hombre está más orientado al trabajo, a hacer, a la productividad, a hacer cosas. Y nosotras las mujeres, parte esencial de lo que significa ser mujeres es desarrollar vínculos, vínculos fuertes. Y cuando no puedo entender por qué la mujer fue creada para el hombre, mi corazón se tranquiliza cuando recuerdo que la mujer fue creada para el hombre, así como la iglesia fue creada para Cristo. Entonces, luego dice en el versículo 24, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Y ambos estaban desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Mis hijos, cuando llegamos a ese momento, dijo, ¿qué? ¿Qué quiere decir eso? Bueno, vemos ahí cómo Dios dice que dejará el hombre a su padre y a su madre. Y cuando uno lo lee, dice, pero ven acá, Adán no tenía mamá, ni Eva tenía mamá y papá. ¿Cómo así? Recuérdense, señores, que esto lo está escribiendo Moisés al pueblo de Israel, para que no piensen que por ahí había una suegra, ¿verdad? Pero vemos que esto quiere decir esa disposición natural que hay en el hombre de liderear, de tomar la iniciativa, de iniciar un hogar, de proveer para los suyos, de dejar un vínculo anterior y crear una sola unidad, un matrimonio, una sola carne. Aquí es donde se instaura el matrimonio. ¿Y por qué ellos estaban desnudos y no se avergonzaban? Porque ellos no tenían pecado. No había pecado en sus corazones. Por eso ellos, hoy en día, tú ves una persona desnuda y tu pecado, tú lo ves con el lente del pecado. Pero ellos no tenían nada que avergonzarse. Y eso es lo que hemos visto hasta ahora. Dios determina la necesidad del hombre, una ayuda idónea. Dios le provee para esa necesidad, soluciona esa necesidad. Vemos que la mujer fue tomada de la sustancia del hombre. Vemos que la mujer es traída al hombre. Vemos la reacción del hombre. Yo creo que ese fue el primer halago para una mujer. ¡Wow! Esto sí que es hueso de mi hueso, carne de mi carne. Es lo que estaba diciendo básicamente. ¡Wow! Yo soy uno con esta mujer. Y luego vemos la institución del matrimonio. Vamos a ver Génesis 3, pero creo que lo vamos a tener que ver en la próxima sesión, porque ya estamos muy atrasados en el tiempo. Pero básicamente, ¿qué es lo que Génesis 1 y 2 nos dicen de nuestro diseño? Número 1, Dios es el creador de todo lo que hay. Todo lo que Dios ha hecho es bueno. Somos creación, somos criaturas de Dios. Dios nos creó a su imagen, a su semejanza. La feminidad y la masculinidad bíblica son una obra de Dios. Hemos visto que lo que el mundo nos dice de lo que es la feminidad bíblica y la masculinidad bíblica no tiene nada que se parezca al hermoso y buen diseño que Dios ha creado. Dios creó al hombre y a la mujer con igualdad en su valor y en su dignidad, y eso es bueno. Dios creó al hombre y a la mujer con roles distintos y complementarios, y eso es bueno. Dios diseñó a la mujer de una manera distintiva, y eso es bueno. A mí me encanta una de las autoras de uno de los libros que regalé, Mujer Verdadera 101. Ella dice que una de las cosas que más le llaman la atención es que cuando las mujeres hacemos así, esta curvatura que tienen nuestros brazos está más inclinada que la del hombre. Y la realidad que es que es, esta curvatura es de esta manera porque nos ayuda a acunar a nuestros bebés de una manera más cómoda. Nuestro cuerpo tiene tantas señales que Dios ha depositado para nosotras entender un rol hermoso que Él nos ha dado. El hecho de que podamos alimentar a nuestros hijos cuando nacen, eso es la cosa más extraña que puede haber en el universo, y que eso funcione solamente cuando tú estás en ese proceso de que diste a luz. Que tu contextura sea tan delicada y al mismo tiempo tan fuerte como para que Dios pueda crear una vida dentro de ti, y que tú puedes sobrevivir después que das a luz a un hijo y vuelve todo a la normalidad. A veces no toma más tiempo una que a otra, pero vuelve a la normalidad eventualmente, o no, y no importa. Pero es increíble nuestro diseño. Nuestros huesos son más delicados que los de los hombres. O sea, hay tantas cosas hermosas que Dios ha plasmado en nuestro cuerpo, en nuestro físico, para recordarnos que su diseño es bueno. Y ojalá, me hubiese encantado decir, y así se acabó todo. Adán y Eva fueron felices por el resto de su vida. Pero eso es el idealismo que el pastor Iván habló. No es así. Génesis 3, todo cambia y hay una reversa en los roles, y eso lo vamos a ver un poco más adelante. Así que vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Gracias porque tú eres un Dios bueno, bueno en gran manera, Señor. Yo te pido, Señor, que tú nos ayudes a apreciar tu bondad, apreciar tu soberanía, Señor, apreciar tu grandeza. Ayúdanos, Señor, despierta nuestros corazones, Señor, a las verdades de tu palabra. Que tu Espíritu, Señor, nos guíe a toda verdad en esta mañana, Señor. Que nosotras podamos darnos cuenta de cuán grande es nuestro Dios, Señor, y cuán grande es nuestra necesidad de ti. Padre, esa es mi oración para estas jóvenes, esa es mi oración para mí misma, Señor. Que tú nos des una visión agrandada de ti, de tu plan, de tu propósito. Y que nosotras podamos estar humilladas, Señor, rendidas a ti. Que podamos someternos bajo la autoridad de tu palabra y que tu Espíritu venza toda rebelión en nuestros corazones, Señor. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.